Dímelo Babo, dímelo Benny. No queremos los chivatos, todo esto lo hicimos por el money. Ay, ay, me enteran. Ellos dicen que es mejor que yo me calle, porque si hablo puede que muchos se rayen. Hablo las verdades con muchos detalles. Ellos nunca han sido de la calle, no son de calle, no son de calle. Ellos nunca han sido de la calle, no son de calle, no son de calle. Ellos nunca han sido de la calle, no son de calle, y hablan de esquina. Y en mi calle te lo juro no dominan. Aquí no hablamos de droga y cocaína. Y mi mundo es el mundo que imagina. Así que aprende y aplica el cuento. Que en la calle no es el más chulo quien vende, sino quien no habla de sus movimientos. Que parece que tú no lo comprendes. Si ya es difícil entrar, imagínate ya salir. En mi barrio puede pasar lo que tú querrías vivir. Y no quiero daros muchas explicaciones. Ahora todos quieren ser como Al Capone. En las calles, los callejones. Dime dónde tú tuviste todos los cojones. Ellos dicen que es mejor que yo me calle, porque si hablo puede que muchos se rayen. Hablo las verdades sin muchos detalles. Ellos nunca han sido de la calle, no son de calle, no son de calle. Ellos nunca han sido de la calle, no son de calle, no son de calle. Ellos nunca han sido de la calle. En mi calle no hablas con los policías, cuidadito si de ellos te fías. Parece que son tonterías. Si eres chivato puede que ya no te rías. Dímelo Benny, dímelo Vato. Amigos sin tener que firmar un contrato. Son de calle y no son sapos. Y en mi calle que se pasa yo lo mato. Si te paran y tú hablas raro, de la calle no vas a ser. Si tú declaras sin tener abogado, de la calle no vas a ser. Si te paran y tú hablas raro, de la calle no vas a ser. Si tú declaras sin el abogado, de la calle no vas a ser. Ellos dicen que es mejor que yo me calle, porque si hablo puede que muchos se rayen. Hablo las verdades con muchos detalles. Ellos nunca han sido de la calle.